Alístate que me voy, compañera, compañera. Pa' la región donde voy, no es una tierra cualquiera. Alístate que me voy, compañera, compañera. Pa' la región donde voy, no es una tierra cualquiera. Y si tú quieres venir, compañera, compañera, tienes que seguirme a mí, a donde quiera. La Ruana vas a olvidar, tú para siempre. No hace frío por allá, porque allá es ardiente. La Ruana vaya a olvidar, tú para siempre. No hace frío por allá, porque allá es ardiente. Hermanitas, Gladys y Mireya Serrano, y a la sobrina Catherine Bonilla, en Nueva York. ¡Ay, Salvador! Pasamos el puente del Cesar, compañera, compañera, y llegamos a La Paz, que es mi tierra, que es mi tierra. Ahí pasamos el puente del Cesar, compañera, compañera, y llegamos a La Paz, que es mi tierra, que es mi tierra. Pero antes de viajar, te voy a poner en un plan condicional. A ti mujer, pa' cuando estemos allá, no me reproches que no vaya yo a pasar contigo toda la noche. Seguro que va a salir con que no sabías que allá las parrandas son durante noche y día.